Hoy voy a hablar de un tema que he titulado con una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿es la Biblia confiable? ¿Es la Biblia confiable? Eso dicen ustedes, cristianos. ¿Cómo le hacen para convencer o al menos darle evidencias a sus amigos, a sus familiares, a sus maestros en la high school o en la universidad, cuando ellos no están de acuerdo contigo? ¿Tú crees en la Biblia? Pues claro, eres religioso, eres cristiano. Eso dices tú. ¿Yo por qué tendría que confiar en la Biblia? Además es un libro entre tantos libros. ¿Por qué tendría que hacerle caso? ¿Por qué tengo que creer? ¿No? ¿No crees que alguna vez te vas a topar con alguien así? Un compañero de trabajo que te dice, ay, tú eres uno de esos que creen la Biblia. Y pobrecito, pobrecita. ¿Por qué? ¿Cómo saber, cómo podría saber alguien si la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Para nosotros que creemos en la Biblia y venimos a la iglesia, pues eso es costumbre. Algunos de nosotros, algunos de ustedes probablemente, porque no fue así mi caso, pero algunos de ustedes desde chiquitos en su casa los criaron de ir a la iglesia y que la Biblia es la palabra de Dios. Y ustedes ya están acostumbrados, pero no todos son como ustedes. ¿No es cierto? ¿Qué le puedes tú decir a una persona que sincera, honestamente, está considerando la idea de revisar las religiones y tú quieres demostrarle que el cristianismo bíblico es la única verdadera religión? Ahora, yo sé que para nosotros el cristianismo no es una religión, no es un conjunto de reglas que tú tienes que cumplir para ganarte el cielo, el paraíso, la reencarnación o como lo llames. Pero ellos no lo ven así. Ellos que no son como nosotros no lo ven así. Para ellos el cristianismo es una religión más entre todas, ¿o no es cierto? De hecho, cuando nosotros tratamos de hablarles de estas cosas, ellos lo primero que dicen muchos de ellos es esto, es: no me cambies de religión, yo no quiero cambiar de religión. Entonces ellos lo que perciben es que nosotros somos parte de una religión, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces desde la perspectiva de ellos, no de nosotros, desde la perspectiva de ellos, pues nosotros somos una religión entre todo el tutifruti de religiones que hay en el mundo, ¿sí o no? ¿Qué hace del cristianismo bíblico? Porque hay muchos cristianismos, ¿sí o no? Las grandes religiones mundiales, cristianismo, budismo, islam, hinduismo, son grandes religiones mundiales. Dentro del pastel llamado cristianismo hay muchas rebanadas. Está el catolicismo romano, el cristianismo ortodoxo oriental, está el protestantismo y luego están otros grupos minoritarios que se llaman cristianos. Si partiéramos el pastel del cristianismo en cuatro grandes rebanadas, entonces esas serían las cuatro rebanadas: el catolicismo romano, el cristianismo ortodoxo oriental, el protestantismo, y luego en la última ahí entran todos los demás que no se identifican con ninguno de esos tres. Pero las tres grandes rebanadas, casi del mismo tamaño, son esas. ¿Me doy a entender? ¿Y en cuál estamos nosotros, Luis? Me preguntarás. En la rebanada que llamamos protestantismo. ¿Por qué nosotros decimos que el cristianismo bíblico es la única religión verdadera a nuestros amigos? ¿Por qué les decimos eso? No porque creemos que nuestra creencia es una religión, pero socialmente así somos catalogados, una religión. ¿Qué puedes decirle tú a una persona que sinceramente la persona con honestidad, no con prejuicio, no agarrando este tema de religión como una excusa simplemente para sacudirse su interés o su responsabilidad moral o religiosa, sino que aquellas personas que son sinceras, que son auténticas personas honestas, que están simplemente abiertas a escuchar lo que nosotros tengamos que decir, ¿qué podríamos decirle nosotros a ellos para que consideren el cristianismo bíblico como algo diferente de todo lo demás que hay en la bandeja religiosa? Bueno, hoy voy a responder esa pregunta. De hecho, hoy voy a responder esas dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas? Número uno, ¿es confiable la Biblia? Número dos, ¿es la palabra de Dios la Biblia? Yo sé que es muy ambicioso mi objetivo. ¿Cómo voy a convencer a alguien de eso? ¿Verdad? Bueno, mi intención no es convencerlo. Mi intención es mostrarle las evidencias. La persona tendrá que decidir. Pero al menos yo puedo decir, tengo unas credenciales que mostrarte. Revísalas. Si eres auténticamente honesta, si eres un hombre sincero, que no tiene prejuicios, que quiere de veras investigar acerca de estas cosas, considera estas. Entonces, hoy les voy a decir las evidencias externas por las que se puede confiar en la Biblia y las evidencias internas por las que no solo se puede confiar en la Biblia, sino que prueban para nosotros los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios. No solo es confiable, pero mucho más, es la mismísima palabra de Dios. ¿Están listos? Entonces, a diferencia de otros, en otras ocasiones, hoy no voy a agarrar un solo pasaje y lo voy a explicar. Hoy voy a hacer una serie de reflexiones, porque lo necesita este tipo de acercamiento. ¿Y por qué estoy hablando así? Porque nuestros amigos, muchos de ellos, no creen en la Biblia. Entonces, si yo les explico un pasaje de la Biblia, pues ellos van a decir, pues es un argumento circular. Tú me dices que la Biblia es la palabra de Dios y luego me la agarras y me la explicas. O sea, compruébame que es confiable la Biblia primero. ¿Me voy a entender? Así que hoy les voy a hablar en primer lugar de evidencias externas que demuestran que la Biblia es un libro confiable. ¿Están listos? Le voy a dar dos evidencias externas, es decir, dos evidencias que están afuera de la Biblia. ¿Ok? Ahora, para esto voy a comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos creen que existe la historia? Ay, Luis, tus preguntitas. Ok. Por ejemplo, la historia nos dice que existió un hombre llamado Platón. ¿Han oído de ese? No Platón, sino el filósofo. ¿Han oído de que existió un tal Platón? Muy famoso. Las personas que no son cristianas y son educadas saben de ese hombre. Vivió 427 años antes de Jesucristo. Muy famoso. Cambió su mundo. Y luego tuvo un discípulo que no estuvo de acuerdo con él. Dijo, no, lo que dice mi maestro no. Es lo contrario. Una filosofía contraria al platonismo, al idealismo platónico, fue la que propuso el discípulo más destacado de Platón. ¿Alguien sabe cómo se llamó ese? A ver, personas instruidas en filosofía. ¿Ah? Aristóteles. Gracias, Aristóteles. Aristóteles dijo no. Entonces Aristóteles propuso una escuela completamente diferente a la de Platón. Vivió como 400 años antes de Cristo también. Hoy en día, en ninguna universidad alguien se atrevería a decir que es una persona inteligente y que negara que Platón y Aristóteles existieron. Y así muchos otros personajes de la antigüedad que, entre otras cosas, se distinguieron por los escritos que nos dejaron. ¿Me doy a entender? ¿Cómo pudiéramos saber que existió Platón o Aristóteles si alguien no hubiera dejado un registro histórico de eso? Pues ellos mismos escribieron libros y los que vivían después de ellos escribieron acerca de ellos porque los conocieron cara a cara. ¿Me están siguiendo aquí? Muy bien. ¿Por qué nos hablas de eso, Luis? Yo pensé que nos ibas a hablar de por qué la Biblia es confiable. Hay dos evidencias externas que prueban que la Biblia es un documento, no solamente es un documento confiable, es el documento más confiable de la historia antigua. ¿Están listos? Que algunos se van a arrepentir de no haber traído cuaderno y lápiz para que se acostumbren. Es lo que deben hacer cada domingo los de mi iglesia. Ok, pero lo bueno es que estamos grabando el video y los van a poder repasar. Ok. Evidencia externa número uno que demuestra que la Biblia es confiable. Las evidencias documentarias. Digan documentarias. Documentarias. ¿Y qué significa eso, Luis? Los documentos, eso significa. Los documentos disponibles que prueban que la Biblia es un libro antiguo, históricamente comprobado. Explico. Miren, todo lo que nosotros llamamos hoy en día historia descansa en dos fuentes de evidencias: en las evidencias documentarias y en las evidencias arqueológicas. ¿Me están siguiendo? Todo lo que llamamos historia en cualquier campo de la ciencia y del estudio dependen de los documentos antiguos que dan testimonio de los hechos, o en los vestigios arqueológicos, en los registros, en los fósiles, en las inscripciones, en las esculturas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Están seguros? Entonces, las evidencias documentarias y las evidencias arqueológicas que respaldan la Biblia superan, no digo en mucho, en todo a cualquier otro documento antiguo aceptado por el conocimiento humano. Les voy a dar algunos ejemplos nada más. Imagínense. Ese señor llamado Platón, nadie cuestionaría en una universidad o en una high school que Platón existió. ¿Y cómo saben que existió? Porque él escribió ciertos libros. Por ejemplo, escribió un libro que se llama Triafón y otro que se llama Los Diálogos de Platón. ¿Están siguiendo? Ok. Hoy en día, todo lo que tenemos de Platón para saber que él existió y que lo que él dijo fue lo que él dijo, son, todo lo que tenemos son 7 copias antiguas. De 7 documentos antiguos, se sabe todo lo que se sabe hoy de Platón. ¿Están captando lo que digo? ¿Cuántos? 7 copias antiguas. Nadie niega la existencia de Platón hoy en las universidades. Y todo lo que sabemos de él viene de 7 copias antiguas, de 7 manuscritos antiguos. Luego, el manuscrito más antiguo, el documento más antiguo que hay, acreditado a Platón, la copia más antigua que tenemos hoy, es del año 900 después de Cristo de antigüedad. Platón vivió en el año 427 antes de Cristo, él murió. Y el documento más antiguo de las copias de sus documentos que escribió es del año 900 después de Cristo. ¿Cuántos años hay entre que él escribió el documento original y la copia más antigua? Hay más de 1200 años de lapso entre lo que él escribió y el documento más antiguo que tenemos. Y en ninguna universidad hoy se atreverían a cuestionar que esos documentos los escribió Platón. ¿Están siguiendo? Otro ejemplo, Aristóteles. Todo lo que tenemos hoy en día de Aristóteles son 5 copias antiguas. ¿Cuántas? 5. Y el lapso de tiempo que hay entre el día que él escribió el original a la copia más antigua que tenemos hoy, hay un lapso de 1400 años de cercanía. Pero nadie cuestiona que fue Aristóteles el que lo escribió. Nadie cuestiona que las copias que tenemos hoy son fieles al original. ¿Me doy a entender? A pesar de que tuvieron que copiarse a mano una y otra vez porque no había imprenta. Pero nadie cuestiona la historicidad de los documentos de Platón, de Aristóteles. Un ejemplo más, de Heródoto. ¿Han oído de Heródoto? Pues los que han leído de historia sí, los otros no. Heródoto fue otro antiguo historiador. Todo lo que tenemos de Heródoto hoy en día son 8 copias. ¿Cuántas? 8 documentos antiguos. Y el lapso entre el tiempo que Heródoto escribió el original y la copia más antigua que tenemos nosotros hoy es de 1300 años de diferencia. Nadie cuestiona que las copias más antiguas que tenemos de Heródoto son fieles al original, aunque solo son 8. Ahora les voy a decir las que tiene el Nuevo Testamento, que es la base de la fe cristiana. ¿Están listos? Okay. El Nuevo Testamento tiene documentos completos de todo el Nuevo Testamento. Manuscritos tiene más de 5.000 copias completas del Nuevo Testamento griego, sin contar las 13.000 fragmentos más de fragmentos del Nuevo Testamento, no son completos, 13.000 más, sin contar además los más de 8.000 copias antiguas de la versión latina del Nuevo Testamento, una traducción temprana, y otros 1.000 manuscritos más de otras traducciones a otros idiomas. ¿Les hago la cuenta? 5.000 más 13.000, ¿cuánto llevamos? 18.000 más 8.000, 26.000 más 1.000, 27.000 documentos antiguos que dan la oportunidad de verificar si el Nuevo Testamento es o no histórico. ¿Cómo ven? ¿Les parece poca cosa? Demóstenes fue uno de los filósofos antiguos, es del que más copias se tienen en la historiografía moderna. ¿Saben cuántos documentos de Demóstenes se encuentran existentes? 200. Es el que más respaldo documentario tiene entre todos los filósofos antiguos y todas las obras antiguas. El Nuevo Testamento tiene más de casi 30.000. O sea, eso es algo incomparable. Segundo, el Nuevo Testamento se terminó de escribir en el año 96 después de Cristo. La copia más antigua, el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es un papiro. Papiro es una planta que crecía en Egipto. Es el papiro que se llama John Rylands. Está en el Museo John Rylands en Inglaterra. El papiro John Rylands, que es una porción del Evangelio de San Juan, tiene una fecha comprobada del año 130 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó entre que se terminó de escribir el Evangelio de San Juan, que es como el año 90, al papiro John Rylands del año 130 después de Cristo? ¿Cuántos años? 40 años. 40 años de diferencia entre que se escribió el documento original y el papiro más antiguo. Y no tengo tiempo para contarles de los otros, de las fechas de los otros. Podría hablarles del Bober II, otro manuscrito con fecha del 150 después de Cristo, pero les digo que son miles de copias. Así que es incomparable el respaldo documentario del que goza la Biblia comparado de cualquier otra obra de la historia de la humanidad. Si alguien se jacta, presume de ser una persona inteligente, de decir que es una persona instruida, educada, y quiere negar la evidencia documentaria de la que goza la Biblia y la descarta como un libro no confiable históricamente, entonces estaría diciendo que la historia no existe, porque si el Nuevo Testamento no se puede confiar por su evidencia documentaria, ninguno de los otros podría gozar de ese crédito, porque ninguno de los documentos antiguos se puede comparar con el respaldo que goza el Nuevo Testamento. ¿Me estoy dando a entender? Si alguien dice que es una persona objetiva y seria y quiere conocer la verdad, no puede negar que, históricamente hablando, la Biblia y específicamente el Nuevo Testamento es un documento digno de confianza, históricamente hablando. ¿Me doy a entender? Pero yo les dije, no solo por las evidencias documentarias, también por las evidencias arqueológicas. Arqueológicas, diga. Miren, les explico. La arqueología tiene que ver con las piedras, y las inscripciones, y los monumentos, ¿ok? En el afán de comprobar que la Biblia es un bonche de mitos, entonces muchos arqueólogos escépticos han tomado la Biblia y dicen, bueno, pues si es verdad que la Biblia dice la verdad, entonces vamos a buscar los lugares que menciona la Biblia en los libros más antiguos y vamos a ir allá a la tierra del Medio Oriente y vamos a ver si es cierto que ahí donde dice la Biblia, ahí están los lugares. ¿Qué creen que pasó? Les voy a dar nada más 4 ejemplos. Sir William Ramsay, él era ateo, arqueólogo, Dijo, voy a comprobar que el cristianismo es una mentira. Se fue a Israel. Eso ya hace mucho, hace más de un siglo de eso. Y entonces se puso a excavar. Donde la Biblia decía que estaban lugares, se puso a excavar. ¿Y qué creen que pasó? Encontró los lugares. Lugares que menciona el libro de Génesis. Arqueólogos no cristianos van a verificar si existen y los encontraron. El libro de Josué. Ellos entraron a la tierra de Palestina y conquistaron. Y mencionan muchos lugares. El más famoso de todos ellos, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Jericó, ¿verdad? Jericó. Entonces fueron a excavar allí y encontraron que sí hay vestigios de la ciudad antigua de Jericó. El Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Lucas fue un excelente historiador. En la ciencia de la historiografía, Lucas tiene un lugar de honor. Porque casi todo lo que Lucas registró, históricamente hablando, lugares, nombres de personas, se ha comprobado que existieron. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Cada lugar mencionado en esos libros, casi cada persona mencionada en esos libros, se ha podido verificar por medio de piedras, inscripciones, que existieron. No es entonces la Biblia, al menos históricamente confiable, lo es. Si alguien se atreve a decir lo contrario, no está demostrando que los cristianos son ignorantes, está demostrando que otra persona es ignorante. Ahí están las evidencias. Nosotros no construimos las evidencias están ahí. Y muchas de las evidencias las han descubierto personas no cristianas. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos que nos pueden servir para desafiar a aquellos que se jactan de que la Biblia no es confiable. Bueno, entonces si ellos creen que la Biblia no es confiable, entonces que tomen esas dos evidencias, las evidencias documentarias y las evidencias arqueológicas, y entonces nos den su explicación. La Biblia no es como el Corán, el libro de la religión oficial del Islam, ni es como el libro de Mormón, arqueológicamente hablando. Miren, el libro del Mormón, según ellos, en el lapso entre que Cristo murió y resucitó, en esos tres días, dicen ellos que Jesús vino a América. Se apareció aquí en el norte de Estados Unidos, ahí por donde está Utah. Se le apareció a los indígenas, a los nefitas y a los rafitas, o no me acuerdo el nombre de la otra tribu, y los convirtió en su pueblo de América. Y entonces ellos mencionan muchos lugares de estas tribus indígenas donde Jesús anduvo con ellos esos tres días. Arqueólogos han tomado el libro del Mormón y han ido a buscar dónde están esos lugares. ¿Cuántos lugares creen que han podido encontrar? No hay, es un mito, es una mentira. Es un cuento que inventó el señor José Smith y ahora es la religión de América, le llaman. No hay vestigios arqueológicos que prueben eso, ¿me entienden? No tenemos nosotros nada que temer. El cristianismo bíblico es la fe más inteligente, más respaldada históricamente. La Biblia es confiable históricamente como un documento. Ahora, ok, Luis, está bien, pues, la Biblia es confiable como documento histórico. ¿Y por qué yo tengo que creer que es la palabra de Dios? Ese es otro rollo, ¿o no? La Biblia es un libro escrito por los hombres ahí que se fumaron ahí algo y ya tuvieron sus visiones y escribieron sus relatos. Eso dice gente. Algunos maestros te lo van a decir en la high school. Y más en el college. ¿Y qué le vas a decir tú? Bueno, debo de decirles que hay muchos de esos ataques que ustedes van a escuchar o enfrentar que no son ataques honestos. No son ataques honestos. Estas personas no son honestas ni tienen interés en revisar las evidencias. Simplemente usan la evasión y el ataque como una forma de justificar su ignorancia voluntaria. Es decir, no les interesa saber nada de que Platón y que Aristóteles y Heródoto ni Demóstenes, nada de eso les importa. Lo único que quieren decir es, no me importa, pero no lo voy a admitir. le voy a echar la culpa a algo, a alguien más. ¿Me doy a entender? Pero hay unos cuantos que no son así. Ese es reducido el porcentaje de personas así. Y por amor a esas personas, pero sobre todo, por amor a ustedes, merecen saber estas evidencias. Ahora, las evidencias externas por las cuales la Biblia es confiable, ya mencioné dos entre otras. Las evidencias documentarias y las evidencias arqueológicas. Ahora, las evidencias internas que tienen que ver con el texto de la Biblia, que nos dejan saber a nosotros que la Biblia sí es la palabra de Dios, son las siguientes. Son tres las que voy a mencionar. ¿Están listos? Evidencias internas que a nosotros los cristianos nos sirven de peso para creer que ese libro, a diferencia de todos los demás libros, es la palabra de Dios. ¿Están listos? Número uno. Las profecías cumplidas. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo explicas que? Solo voy a usar un ejemplo, porque hay muchos ejemplos. Profecías que Dios hizo con respecto a Abraham, a Jacob, a Isaac. Profecías que Dios hizo con respecto a muchas naciones, a Egipto, Babilonia, Moab, Amón. Muchas profecías en la Biblia. Pero voy a usar nada más un ejemplo de ellas. Las profecías bíblicas hechas en el Antiguo Testamento con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo explicas tú un libro escrito por hombres, como dicen ellos, que cuenta con más de 300 profecías cumplidas literalmente en la persona de Cristo en su primera venida? ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te explicas que 1000 años antes de Jesucristo, un hombre llamado David escribe un salmo donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo eso? Todo el mundo dice, eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo David con respecto al Mesías que había de venir. Literal. ¿Cómo te explicas en el Salmo 22, un hombre de dónde pudo saber que decía: perforaron mis manos y mis pies, pero contar puedo todos mis huesos? ¿Cómo te explicas eso? Que el Mesías que esperaban iba a ser perforado de las manos y de los pies, pero que no le iban a quebrar los huesos. ¿Cómo explicas eso tú? ¿Cómo explicas a un hombre llamado Isaías, que vivió más de 500 años antes de Jesús, que escribe en el capítulo 53 de su libro que el Mesías iba a cargar con los pecados de todos, de todo el pueblo, y que iba a ser sepultado en la tumba de un rico que nunca fue usada? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que un hombre llamado Miqueas dijo que el Mesías iba a nacer en la pequeñísima aldea de Belén de Judá? ¿Cómo lo explicas? No tengo tiempo, les digo, son más de 300 profecías cumplidas solo con respecto a Cristo, sin contar con respecto a otras muchas cosas. No hay ningún libro, ni las profecías de Nostradamus, ni ningún otro libro, es más, ni los voy a mencionar porque algunos ahí se van a poner a investigar. Falsas profecías. No hay ningún libro que se compare en la certeza que la Biblia goza de las profecías cumplidas. Si la Biblia es palabra simplemente de hombres, ¿cómo podríamos explicar eso? Díganme ustedes cómo. ¿Cómo lo explican? Yo les voy a decir cómo lo han explicado los escépticos. Así, ellos han dicho: no, pues es que no son profecías. Escribieron esos libros después de que los hechos ya se habían cumplido, nada más que lo escribieron en una forma que decían como si todavía no se cumplía. Le voy a dar un ejemplo, entre tantos ejemplos. El libro de Daniel. Dicen ellos, el libro de Daniel dice tantas profecías que se cumplieron que tuvo que haber sido escrito después de que los hechos sucedieron. No puede ser, dijeron ellos. Así que se empeñaron en demostrar que el libro de Daniel fue escrito tardíamente, ya casi cerca del tiempo del Nuevo Testamento, en lugar de 586 años antes de Cristo, como sabemos. Pues conforme han progresado los hallazgos arqueológicos, entonces se ha verificado que Daniel sí vivió en el tiempo que siempre hemos creído que vivió y en los lugares que él vivió. Ahora, no hay explicación para ellos cómo pudo tal profecías se cumplieron. Entonces, prueba número uno para nosotros de creer que la Biblia en verdad es la palabra de Dios es sus profecías cumplidas. ¿Están claros? Prueba número dos. La Biblia es el único libro antiguo que reclama de sí misma ser la palabra de Dios. Las Vedas hindúes, ni el Bhagavad Gita de Buda, ni el Corán, ningún libro antiguo reclama ser la palabra de Dios. La Biblia sí. Más de 2500 veces en el Antiguo Testamento la Biblia dice, así dijo Jehová. ¿Qué está diciendo con eso? Que Dios es el que inspira esas palabras. ¿Me voy a entender? En el Nuevo Testamento hay más de 40 menciones en el Nuevo Testamento que dicen que es la palabra de Dios. Que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. La Biblia dice de sí misma ser la palabra de Dios. Ningún otro libro dice ser la palabra de Dios. Imagínate que mi nombre fuera Isaías Floriano. ¿Ok? Isaías Floriano. Y el año que entra saco un libro y lo empiezo a vender por Amazon o por las librerías, en los aeropuertos. Y ese libro dice, Luis Floriano dice, este no es libro de mi inspiración, este es palabra de Dios. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Otro. ¿Entienden? ¿Cómo podría un libro ser recibido como la palabra de Dios si la gente que vive en el tiempo en que vive las personas que conocen al autor dicen, palabra de Dios, yo lo conozco, si quieren les digo, ¿verdad? Hermanos, cuando se escribió la Biblia y se fue escribiendo, contenía esas profecías y registros históricos que podían ser verificados documentalmente con testigos oculares y con rastros arqueológicos. La Biblia es diferente. La Biblia es el único libro de los libros antiguos, ni Platón, ni Aristóteles, ninguno de los filósofos, ni ninguno de los otros libros, perdón, de religiones antiguas, reclaman ser palabra de Dios. El único libro antiguo que se atrevió a hacer eso es la Biblia. La Biblia misma reclama ser palabra de Dios. Sus profecías cumplidas lo ratifican, pero sobre todo, escúcheme bien, a lo largo de la historia, las vidas cambiadas de miles de personas en todo el mundo demuestran que este libro es diferente de todos los demás libros. De todos los demás libros, es diferente. No hay tiempo para explicar cómo tanto gente destructiva, asesinos, violadores, locos, se convirtieron al cristianismo por la lectura y la exposición de este libro. Tanto como personas educadas, inteligentes, brillantes, en la antigüedad, a lo largo de la historia y aún en el tiempo presente. Termino con esto. Yo soy un ejemplo de eso. Yo nunca quise ser cristiano. La primera vez que escuché del cristianismo bíblico, como ahora lo conozco, me indigné. Me sentí ofendido y consideré parte de mi responsabilidad atacarlo, porque lo entendía mentiroso, falso. Así que yo tuve que darme la tarea de estudiar todas estas cosas. Yo no me propuse cambiar, pero cambié. Algo pasó en mí. Yo era una persona llena de sentimientos destructivos también. Tenía sentimientos de resentimiento, de rencor, de odio contra personas que abusaron de mí cuando yo no me podía defender, incluyendo algunos familiares. Y entrar en contacto con este libro me cambió la vida. Hizo de mí una persona diferente. Fue tan profundo el cambio que sucedió en mi persona que hasta cambié de vocación. y ahora estoy por entero dedicado a proclamar su mensaje. Yo nunca quise eso, nunca. Yo estuve inscrito en la carrera de ingeniería cuando esto sucedió en mi vida. Yo tenía otros planes para mí, nunca esto, nunca. Pero no se trata de mí. Yo les puedo contar mi historia, pero no se trata de mí. Se trata del libro. Se trata del poder que tiene ese libro para cambiar vidas. Yo sé que a algunos de ustedes ni siquiera les tengo que decir eso, porque ustedes mismos han experimentado ese cambio. Pero lo digo por sus amigos que están buscando un cambio, o por algunos que nos están viendo por video. Tu vida puede cambiar por causa de ese libro. Pero tienes que darte la oportunidad. Este no es cualquier libro. Este es un libro confiable. Este libro es la palabra de Dios. Si Dios me presta vida, en otros futuros, en otras futuras reuniones, les voy a enseñar por qué creemos que Dios existe. Cómo podemos ayudar a las otras personas a ir creciendo en su fe. Yo quiero animar a todos los que son parte de, pues de, este, de esta convicción, de esta creencia, que presten atención a la, al video que les acabo de que les acabo de enseñar, o a la enseñanza que les acabo de dar aquí. No la menosprecien. Tomen nota y traten de memorizar y recordar estos puntos. Hay suficientes libros que profundizan en este tema. Yo les puedo recomendar algunos a aquellos que tengan interés. Prepárense para dar respuestas a aquellos que buscan razones sinceras. Si ustedes no tienen contacto con ese tipo de personas, entonces siéntanse tranquilos. La Biblia es confiable, es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias por poder estar juntos, escuchando de estas cosas. Suplico que esta enseñanza represente un cambio, un estímulo para los oyentes, para los que están dudosos, para los que tienen preguntas. Se vale preguntar, Señor, y oramos por ellos, para que su fe sea fuerte al conocer la verdad. Oramos por aquellos que están buscando respuestas, que esta información llegue hasta ellos, para que puedan encontrar el más seguro y confiable libro jamás escrito, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras judeocristianas, la Biblia. Señor, oro para que la fe de todos los que escuchen sea fuerte, cada vez más fuerte. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal si en modo de despedida cantamos una más? Vamos a pedirle a mi amigo Luis que venga. Háblenle, por favor. Mientras acomodamos ahí el video. Si están un poco cansados, levántense, estírense. A lo mejor así se desentumen.